desigualdad, ¿en qué nos afecta? Muchas veces vivimos situaciones de desigualdad sin darnos cuenta, o no le damos importancia, ya sea por costumbre o simplemente no nos importa, porque no nos afecta tan directamente. ¿Pero realmente no nos afecta? ¿Podríamos terminar con estas situaciones? ¿Podremos terminar de una vez con la desigualdad?